Bien, vamos a hacer. No sé si reconocen esos acordes. ¿Sí? ¿Reconocen esos acordes? Pablito, me gustaría recordarlo esta noche con todo cariño, de Pablito Ruiz, esta canción. Perdón, se me confunden los grandes. No pasa nada con Pablito. De Pablito Milanés, esta maravillosa canción que se llama Para Vivir. For Living. Sí, Para Vivir. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que lavarse. Perdón. Perdón, es importante también, sí. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que... Me emociona cantar a Pablo Milanés. Había que... Puchi, se me olvidó la letra más encima. Hace tanto tiempo que no lo hago. Este tema, de verdad. Tengo una gana de cantarlo. Muchas veces te dije... Uy, tengo ganas de cantar esta canción. Es que hace como 4 semanas que no la canto. La he tarareado de repente por ahí solo, pero no es lo mismo. Cero. Bañándome con las palmas, qué sé yo. A ver, no sé si alguna niña recuerda la letra. Alguna dama me podría hacer la segunda voz en esta canción. O algún varón, por último. Es muy bonita, dos voces. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también. Qué canción más linda, hombre. Que no bastaba que me entendas y que murieras por mí. Que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. ¿Qué pasa con los agudos? Que no vaya a salir otro gallito por ahí. Y ahora ves lo que pasó al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo... pasar de los años, el tremendo... What do you say? I won't never wish. No, no recuerdo la letra. Les pido disculpas. Les pido disculpas por olvidar la letra. O les doy disculpas, no sé cómo dicen acá en Chile. De verdad, no sé cómo se dice. Te doy disculpas, te pido disculpas. Es extraño, es justamente lo opuesto. Bueno, les ofrezco mis disculpas por olvidar la letra en esta maravillosa canción de Pablo Milanés, que también olvida las letras en algunas canciones mías. Es lindo soñar de vez en cuando, los chilenos somos así soñadores. Sería hermoso escuchar a Pablo Milanés cantando, qué sé yo. Si ves que es un niño... ¿Por qué no? Somos soñadores, los chilenos soñamos, por ejemplo, durante mucho tiempo con la visita de Pablo Milanés a Chile. Pero Pablo dijo que no venía a Chile hasta que el caballero renunciara a la comandancia. Y el caballero dijo que no renunciaba hasta que viniera Pablo Milanés a Chile. Ambos cumplieron su palabra, pero no quiero mezclarme en política, de verdad. No me gusta hacer política en un escenario. Pienso que no es correcto, compañeros. Perdón, amigos. Quise decir amigos. Por lo menos esas son las instrucciones de mi partido al respecto. Nada de política. A pesar de que la política está inmersa en todos los actos de la vida del hombre, cualquier acto en la vida del hombre es un acto político. Lo dijo Patricio Mans hace muchos años. Por ejemplo, esa niñita que se está estirando. Eso es un acto político propio del ser humano. Esta hermosa reunión, ustedes han preferido estar acá día sábado. Había excelentes alternativas en televisión hoy día. Se puede ver. Un acto político, cualquier acto, el más mínimo. Por ejemplo, el pedir un refresco para un artista sediento es un acto político. El hacer caso omiso de esa petición también es un acto político.